Muy bien. Antes que vuelvas a casa, solicita y llévate el boletín de la congregación de este mes de octubre que estamos iniciando con la información de siempre, los cumpleaños que se están avecinando ya muy temprano en este mes. A partir de mañana quizás ya haya que estar saludando a algunos hermanos, los motivos de oración, las actividades de este mes especiales y particulares, así que solicítalo aquí delante a Silvia y o a Emiliano, que estará también repartiéndolos por detrás. Y también nos ha llegado un nuevo número del Expositor Bautista con la reseña del último de la última asamblea o encuentro de todas las iglesias bautistas de Argentina. En el mes pasado se celebró esta asamblea, de la cual nuestra iglesia contó con representantes, y a grosso modo quiero decirte que Argentina tiene 800, más o menos 800 iglesias bautistas a lo largo de su territorio, que desde hace más de 100 años los bautistas estamos aquí en Argentina predicando y extendiendo el reino de Dios y contribuyendo a la mejora de la sociedad argentina, del ciudadano argentino, así como lo somos todos nosotros también. Así que los bautistas han sido partícipes, participantes, junto con otros cristianos también, de valiosos aportes para un mejor orden en la sociedad. Bueno, eso ha sucedido y sigue sucediendo en nuestros días también. Pero además de esto, hay algunos artículos que tienen que ver con la actualidad, con la realidad que vive nuestro país también. Los cristianos no estamos ausentes ni ajenos a lo que nuestro país está viviendo o a la sociedad va viviendo, y a veces tenemos que expresarnos en el sentido de lo que nos parece que no va a ser nunca de bendición para la Argentina. Lo cual eso no es estar en contra de la sociedad, sino saber que Dios quiere bendecir a la Argentina, pero lo quiere hacer de una manera particular, no de cualquier manera. Así que frente a las leyes que tienen que ver con la reforma del Código Civil o respecto a la identidad de género, a la ley que ahora se propició de la despenalización del aborto, etcétera, tenemos algo para decir y lo decimos en el nombre de Dios, entendiendo que Dios quiere decirle a la Argentina que tome o deje de tomar algunos caminos sobre los cuales está transitando. Y Dios está queriendo advertir a la Argentina que de tomar ciertos caminos como se están tomando, esto los aleja de la posibilidad de ser bendecidos por Dios para tener una nación rica y próspera y justa de verdad, donde todos los habitantes, no solo unos pocos, sean beneficiarios de esa riqueza y de ese bienestar. Así que Dios tiene mucho para decir a todos los habitantes de este país y también y particularmente a sus gobernantes. Y nosotros como pueblo de Dios no vamos a callarnos ni a ocultar esto, porque es nuestra responsabilidad compartirlo. Nunca lo haremos por la fuerza, nunca lo haremos bajo imposición ni obligación. Pero entonces Dios tendrá cómo juzgar a la Argentina y a sus diversos gobernantes, toda vez que han sabido escuchar un mensaje de parte de Él a través de su iglesia. Y ningún gobernante podrá decir: a mí nunca nadie me dijo que tomar esta decisión iba en contra de los propósitos de Dios. Porque la iglesia está cumpliendo ese rol y le está diciendo a la Argentina, a sus gobernantes y a sus legisladores: esto no le agrada a Dios, va en contra de Dios, este no es el camino para tener bendición ni hacer prosperar a nuestra nación. Y conforme a ello todos seremos juzgados. Así que están interesantes artículos. ¿Sabe? El último tema es que son 5 ejemplares que nos llegan nada más. Así que, bueno, este mes quizás llévelo otro y así, y después lo vamos pasando, pero usted también lo puede solicitar aquí a Silvia para poder adquirirlo y llevárselo también. Abrimos la Biblia en el libro de Primera Tesalonicenses, esta primera carta que el apóstol Pablo escribió a la iglesia en Tesalónica, y está allí en el capítulo 1 describiéndola de una manera particular. Él está elogiando a esta iglesia, a esta parte del pueblo de Dios que se reunía en aquella ciudad que se llamaba Tesalónica. Y describe breve y básicamente, de manera todavía muy general, algunas de las características que estaba teniendo esta iglesia. Pero por sobre todas las cosas, lo que podemos concluir de ello es que aquella iglesia era una iglesia bendecida por el Señor. Una iglesia que Dios había bendecido. Y yo quiero que en esta tarde podamos reflexionar acerca de este tema: una iglesia que Dios bendice. una iglesia que Dios bendice. Esto es algo que todos debemos anhelar, el ser, no el formar parte, el ser una iglesia, usted y yo y todos nosotros, que Dios bendice. Y vamos a ver por qué y cómo y para qué Dios la puede querer bendecir también. Pero fíjese lo que decía a partir del versículo 2, el apóstol Pablo. Él decía, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Pablo está destacando en estas palabras que la iglesia en Tesalónica era una iglesia bendecida por Dios. Había sido bendecida sobremanera por Dios. Y nos da un poco algunas evidencias de cómo se manifestaba esta bendición de Dios. Nos da cuenta también de por qué había sido bendecida, con qué propósito había sido bendecida esa iglesia y algunas de las razones por las cuales alcanzaron a tener esta experiencia de plenitud de bendición también. Yo creo que esta debe seguir siendo un deseo fuerte de nuestro corazón, seguir orando delante de Dios y pidiendo que Él tenga a bien bendecirnos como iglesia suya. Que usted y yo podamos seguir orando delante del Señor para decirle, Señor, anhelamos ser una iglesia bendecida por vos. Y ahora entonces vamos a desarrollar un poco más esto para que toda vez que usted esté orando de esta manera tenga su mente y su corazón todavía más lleno de la palabra del Señor para poder orar con mayor profundidad, con mayor espíritu y con mayor énfasis de esta manera. Una iglesia que Dios bendice. Una iglesia que Dios bendice. ¿Por qué Dios bendice a la iglesia? ¿Por qué Dios bendice a su pueblo? En realidad podemos decir, Dios bendice sencilla y básicamente a la iglesia porque esta es su cuerpo, porque Él es cabeza de la iglesia y Él la bendice por esta misma razón también, porque es creación suya, porque es de naturaleza espiritual, porque está íntimamente ligada a Él, porque la iglesia no es más ni menos que la reunión de sus hijos e hijas, como somos nosotros aquí también. Y por eso Él decía bendecirlas también como un padre amoroso quiere bendecir a sus hijos e hijas. Así que Dios bendice a la iglesia por esto también, porque Él lo afirmó y lo aseguró que lo iba a hacer y de hecho lo hace, lo cumple y lo lleva a cabo. Él ama a su pueblo, por eso lo quiere bendecir. Desde siempre y por siempre encontramos en la palabra de Dios que el deseo de Dios es bendecir a su pueblo. El deseo de Cristo es bendecir a sus hijos e hijas. El deseo de Dios es bendecirnos a nosotros también que somos parte de ese pueblo en este lugar. Esto está en el corazón de Dios, un corazón amoroso, bondadoso y misericordioso. Él tendrá en sus manos plenitud de bendición para derramar y hacer fluir entre nosotros en medio nuestro también. Es por eso la oración, Señor, bendecinos, bendecinos. Él quiere bendecir a su iglesia, y la manera de bendecirla, la manera en que nos vamos a dar cuenta que Él está bendiciendo a su iglesia, es a través de su presencia. Él debe bendecir la iglesia, porque esa bendición es su presencia en medio nuestro. Sabemos que separados de Él nada podemos hacer. Por eso es imperioso que oremos de esta manera, para que su presencia se manifieste en medio nuestro cada día con mayor plenitud y gloria. Es la manifestación de esa majestad, de ese señorío entre nosotros también. La bendición de Dios para su iglesia implica el poder en medio nuestro. ¿Qué podríamos hacer sin contar con el poder del Espíritu Santo y el poder de Dios? ¿Qué batallas podríamos resistir, librar o ganar si no fuera que el poder de Dios está en medio nuestro, obrando a favor nuestro también? Por lo tanto, la bendición de Dios implica su presencia y su poder a través del Espíritu Santo y a través de los dones espirituales con los cuales Él también derrama y enriquece a su pueblo, a su iglesia. Déjeme decirle dos cosas en este sentido. Yo hace dos miércoles atrás que estoy retomando la asistencia a las reuniones, y en el primer miércoles que estuve aquí, luego del viaje, estuvimos con un grupo de hermanos, como siempre, en oración, el culto de oración y de estudio de la palabra, y hubo un acontecimiento, y esto es que alguien había venido aquí, alguien que hacía muchísimos años no había estado en este lugar, alguien que no conoce al Señor como Salvador personal, alguien que no es de Cristo, y vino con determinadas intenciones, pero sin embargo en algún momento, aunque no quería entrar, entró a este lugar. Y estuvo allí sentado conmigo delante, todavía mientras estábamos cantando alabanzas al nombre del Señor. Y sabe, yo pude observar en esa persona cómo comenzó a inquietarse, cómo comenzó a moverse en su asiento y en su silla, cómo comenzó a caerle gota de transpiración a esa persona, hasta el punto que dijo, me quiero ir, salgamos de aquí. Y digo, no, quédate. No, me quiero ir. Y inmediatamente se tuvo que poner en pie y salió por esta puerta hacia el lado de la cocina. Pero le era imposible permanecer aquí dentro. ¿Y sabe por qué? Porque la presencia de Dios estaba aquí adentro. Y esa persona estaba endemoniada y por eso no pudo permanecer aquí dentro. Le era imposible estar delante de la presencia de Dios. Eso es presencia de Dios. Eso es lo que ocurre cuando está presente el Señor en medio de la reunión de su pueblo. No importa que haya 8, 10, 15, 20, 10 mil o más, como yo estuve participando ahora en ese viaje. La presencia de Dios está allí, donde hay dos o tres reunidos en su nombre. Y hay poder de Dios, porque en la manera y en la medida en que Él se retiró hacia la cocina, otro hermano de los que estaban aquí fue tras Él y comenzó a ministrarlo, porque se comenzó a manifestar ese demonio o esos demonios que estaban presentes en su vida también. Y hubo poder de Dios manifestado. ¿Por qué? Porque esos demonios tuvieron que obedecer y dejarle, al menos por ese tiempo, tranquilo a la persona para recobrar a su compostura, para que volviera en sí, retomara su conciencia, su voluntad. Así que hubo presencia de Dios, y la hay, y hay poder de Dios también. ¿Usted se cree que con poder humano podríamos sujetar a los demonios que vienen y se nos presentan y que atan a las personas y las tienen esclavizadas en el pecado? Por eso necesitamos ser una iglesia bendecida por el Señor. ¿Cómo podríamos hacer frente a esas cosas? La bendición de Dios es vida en medio de su pueblo, es vida para su pueblo, una vida abundante, una vida vibrante, una vida de pasión, una vida apasionada. Y esto es lo que se manifiesta cuando hay bendición de Dios, cuando Él bendice a su iglesia y a su pueblo de esta manera. Se experimenta gozo y alegría, más allá de las pruebas, las dificultades, lo que tengamos que hacerle frente, porque eso estará presente también. Pero nunca a punto tal de privarnos de experimentar gozo en Cristo. Y que nuestro corazón esté siempre encendido para las cosas de Dios. Y que no haya nada ni nadie que nos vayan a hacer callar o bajar nuestros brazos, sirviendo y honrando a este Dios Todopoderoso. Así que necesitamos ser esta iglesia. Él quiere bendecirla. Él quiere bendecir a su pueblo en este lugar de esta manera también. Y finalmente su bendición por su presencia, su poder y la vida que da es una presencia que da victoria, que da triunfo. Ahora, podremos decir, ¿cuál iglesia? ¿A cuál iglesia Dios bendice? ¿A cuál iglesia Dios puede bendecir? Porque en realidad Él quiere bendecir a todas. Él quiere bendecir a todas, como bendijo a esta de Tesalónica y era tan visible la bendición de Dios. Y Él también quiere bendecir y abundar bendición sobre nosotros. Pero ¿cuál es la iglesia que puede recibir esa plenitud y ese fluir de su bendición? Bueno, indudablemente, aquella de Tesalónica, como lo debemos ser nosotros, era una iglesia que era bendecida por el Señor, porque era una iglesia que no cerraba sus ojos a la necesidad de salvación que muchos tienen todavía hoy. Aquellos predicaron, y no solo predicaron en su contexto, en su comunidad, en su ciudad, sino que dice claramente el pasaje que a partir de ellos fue predicada la palabra todavía mucho más allá. Podríamos decir en la provincia y en otras provincias también. A partir de ellos, nunca cerraron sus ojos a la necesidad que había de salvación en aquellos que eran el prójimo, que eran el vecino, que eran el compañero de trabajo, que eran el compañero de estudio, que era el jefe, que era el empleado, que era el comerciante, que era el gobernante. Nunca cerraron sus ojos a eso y siempre lo tuvieron presente. Era una iglesia que participaba en la misión de Dios. Esa es la iglesia a la cual Dios se complace en bendecir. ¿Cómo podría fluir la bendición de Dios sobre una congregación que estuviera ensimismada y encerrada en sí misma y solo mirando y velando por sus propias necesidades o dificultades? ¿Cómo Dios podría bendecir y hacer fluir su bendición en abundancia sobre una iglesia que cerraría sus ojos a los campos que están blancos para la siega, como Jesús dijo que miraran y abrieran sus ojos para observar? ¿Cómo poder bendecir una iglesia que teniendo que todavía rescatar a tantos cautivos de Satanás, tantos que todavía están atados por él, que están esclavizados en el pecado, que están viviendo en tinieblas, no pudiera ver esta necesidad y estuviera entretenida con cualquier otra cosa, por buena que fuere? Aquella iglesia era una iglesia que tenía sus ojos abiertos a esa necesidad y respondía a esa necesidad de salvación, predicando la palabra, dando testimonio de vida. A decir verdad, nunca debemos contraponer en cuanto al evangelismo si es de manera verbal o si es de manera de comportamiento de vida, si es con mi vida y con los hechos o si yo tengo que hablar de Cristo. Mire, en realidad es ambas cosas y todas al mismo tiempo. Si es necesario abrir su boca, ábrala y proclame a Jesucristo como Señor y Salvador e invite a la persona a recibir a Jesucristo como Señor y Salvador. Y si es necesario, hágalo a través de sus gestos y de sus actos, sus buenas obras, como dice la palabra. Pero en el evangelismo querer separar palabras o hechos es lo mismo que querer separar la fe de las obras. No existe. La fe es una fe que obra, es dinámica, si no, no hay ni obras ni fe. No hay buenas obras ni fe. Y así es el evangelismo. Hable todo lo que pueda hablar mientras sigue obrando en el amor de Dios y demostrando misericordia a los necesitados. Pero entonces prediquemos. Hay muchos que no conocen a Cristo aquí todavía. No podemos cerrar nuestros ojos a esa necesidad. Una iglesia que Dios bendice es aquella que abre sus oídos a su palabra y a su voz, y también abre sus oídos para oír el clamor de las necesidades de las personas, para oír el clamor, el gemido, la búsqueda, la necesidad de aquellos que están en angustia y en aflicción. Y entonces no tenemos oídos sordos para ellos, ni tenemos oídos selectivos para escuchar aquello que nos agrada escuchar nada más, o aquello que no nos compromete. De ninguna manera, tenemos un oído muy sensible, en primer lugar, para escuchar a nuestro Dios y Señor, pero luego también para escuchar la palabra de nuestro Dios y Señor, que Él emite y transmite semana tras semana a través de mensajes, predicaciones, estudios bíblicos, los encuentros, su propia palabra hacia otros hermanos, lo que usted busca de parte personal en la palabra de Dios. Él habla de muchas maneras. Y por lo tanto nuestros oídos deben ser abiertos y muy sensibles a su voz, a su palabra, pero también a la voz de aquellos que están en necesidad y en angustia. No podemos ser sordos a ello. Y permítame invitarle a seguir afinando nuestro oído a lo que tu hermano en Cristo y tu hermana en Cristo que está sentado también hoy acá o que a lo mejor hoy no pudo venir pero que también forma parte de esta congregación, lo tengas en cuenta. No permitamos que la familiaridad y el compañerismo que tenemos en Cristo y que es precioso, hagan que no consideremos la palabra del otro, que es mi hermano en Cristo, mi hermana en Cristo, porque seguramente tiene palabra de Dios para decirme a mí. Tengamos cuidado con decir, no, pero y, no, si, no, este fulanito, ¿y qué hacés? ¿Cómo andás? ¿Qué sé yo? Y está muy lindo, y qué linda la confianza, pero cuidado, porque a lo mejor Dios me está hablando a través de esa persona y yo no lo estoy considerando. Y Dios te está hablando a través del pastor, de los líderes, de los diáconos, de los maestros, de cualquiera que pueda estar aquí. Mucho cuidado. Oído muy sensible. No sea cosa que estemos rechazando la voz de Dios, la indicación de Dios, el llamado de Dios, la amonestación de Dios. Una iglesia que Dios bendice, entonces, es aquella que abre su boca para proclamarle y alabarle. No es una iglesia muda, no es una iglesia encerrada, no es una iglesia que nadie escucha que tiene para decir, sino que es una iglesia con su boca abierta y proclama sus maravillas y da a conocer sus obras y se complace en alabarlo y en levantar en alto su nombre en medio de la ciudad. Y toda la ciudad debe escuchar de que Cristo es el Señor. ¿Y de dónde lo va a escuchar? Lo tiene que escuchar de nosotros que somos el pueblo del Señor. A menos que no lo hagamos, y Dios tendría que enviar a sus ángeles que proclamen ello. Pero qué duro sería el juicio de Dios sobre nosotros como iglesia si lo tuviera que hacer. Nos tiene a nosotros, a vos y a mí, para que abramos nuestra boca y anunciemos sus maravillas. Esa es la iglesia que Dios bendice. Y lo hace en abundancia, con su presencia y su poder y victoria y tantas otras cosas. Una iglesia que Dios bendice es una iglesia que abre sus manos para ayudar al necesitado. Si alguno dice que ama a Dios y ve a su hermano tener necesidad y teniendo bienes de este mundo, cierra su corazón contra él, ¿cómo puede decir que mora el amor de Dios en su vida? ¡Wow! ¿Cómo vamos a cerrar nuestras manos ante aquel que nos está pidiendo ayuda? La iglesia que Dios bendice es esa iglesia que tiene sus manos abiertas y que está siempre extendiendo hacia el necesitado. Y usted me dirá, y sí, pero a veces nos han defraudado porque hemos ayudado y después nos han criticado y han dicho barbaridades de la congregación y de la gente de la congregación, y yo le digo, sí, es verdad, pero que eso no te impida servir y extender tu mano al necesitado, y aunque fuere la misma persona, en el nombre del Señor yo te animo a que lo hagas nuevamente y no cierres tu mano, porque Dios te va a bendecir y Dios va a bendecir a la iglesia. Juicio será de parte de Dios sobre la persona que, habiendo sido ayudada, todavía luego se para criticar y señalar a la iglesia. Quedará en manos de Dios. Aparta de tu mente el pensamiento y seguí demostrando misericordia de Dios. Y si fuere sobre la misma persona, hacelo en el nombre del Señor. Porque el que te pida la capa, dale también la túnica. Y el que te pida ir con él una milla, anda con él dos. Y el que te hiera en una mejilla, ponele también la otra para que lo haga una vez más. Esa es la iglesia que Dios bendice. No es aquella iglesia que dice, no, esta persona no merece. No, esta, fíjate lo que dijo y aquello que hizo y cuando estuvo acá y se fue. ¡Olvídate! La iglesia que Dios bendice, en definitiva, es una iglesia que tiene su corazón abierto. Tiene su corazón abierto. Un corazón dócil. Un corazón inclinado y humillado ante Él, un corazón consagrado a Él y también sensible a la necesidad del prójimo, un corazón dispuesto a servir, un corazón fiel, un corazón obediente. Ese es el corazón que agrada a Dios y por eso Él bendice al pueblo que tiene ese corazón, porque es un corazón que no contrista ni apaga al Espíritu Santo. Una iglesia que Dios bendice y Él quiere bendecir. Él tiene su corazón agitado y deseoso de hacer fluir todavía más bendición sobre su pueblo. ¿Sobre cuál? y sobre aquella en la cual sus miembros, la suma de sus miembros, tienen entre otras estas características. Por eso en la iglesia que el Señor bendice, la bendice no como un fin en sí mismo, sino como un medio y un instrumento. Dios va a bendecir mucho tu vida, lo seguirá haciendo. Dios quiere bendecir a la iglesia, todavía hacerlo con mayor abundancia, pero no como un fin, no para decir me gozo en las bendiciones que Dios me ha dado y eso sea todo. No solo para decir, ah, Dios ha suplido mi necesidad y me bendijo de esta manera, gloria a Dios, y eso sea todo. La bendición de Dios no es un fin, no la estemos buscando como un fin, como una meta. No le estemos pidiendo, ni clamando, ni reclamando con este espíritu, con este sentir. Cuando Dios llamó a Abraham, le dijo, te bendeciré y serás de bendición a muchos. Así que la bendición de Dios es también el instrumento que Él nos está dando para ser de bendición a otros. Él está queriendo bendecir a su pueblo, nosotros, la iglesia, a vos y a mí todavía más. No para gozarnos y regocijarnos en ello nosotros solamente, sino fundamentalmente para que compartamos su bendición con los demás. Para que sigamos extendiendo nuestra mano y bendiciendo a otros, para que compartamos los recursos y los bienes que Él nos dé con otros que tienen mucho menos que nosotros también. Así que este es el propósito por el cual Él quiere bendecir a la iglesia, para que su iglesia esté llena de Él, llena de su presencia, llena de su gloria y llena de bendición, para con ello bendecir a otros. Así que no podemos ahorrar bendiciones, no podemos atesorar bendiciones. Estas, como el maná del Antiguo Testamento, se echan a perder de un día para otro. Están dadas para compartirlas. Por un lado van a satisfacer tus necesidades, pero Él bendice con tal abundancia que te va a sobrar. La pregunta es, ¿qué vas a hacer con aquello que te sobre? No lo dejes echar a perder, tiene fecha de vencimiento, compartí con otros. Porque cuando así hacemos, la bendición de Dios fluye, la bendición de Dios se multiplica. Y Él dice, dad y se os dará, medida abundante, apretada, remecida, desbordante. Y Él va a seguir satisfaciendo tus necesidades y nunca te va a faltar. Y es como que el aceite sigue fluyendo y traemos vasijas y se siguen llenando y traigan más. Y hasta que decimos, no, ya está, ya me satisfizo. Y ese será el momento en que se corte la bendición de Dios. Entonces no dejes de impedir que la bendición de Dios fluya por tu vida y fluya por la vida de tu familia y fluya por la vida de la congregación. Una iglesia que es bendecida por el Señor de esa manera ha sido bendecida para bendecir a muchas personas. Ha sido bendecida para bendecir a muchas familias. Ha sido bendecida para bendecir a la comunidad. Ha sido bendecida para bendecir a la nación. Así que debemos enfocarnos no solo en la bendición, sino en aquellos que necesitan ser bendecidos con aquello con lo cual Dios nos bendijo a nosotros. Una iglesia enfocada en bendecir a otros recibe mayor bendición todavía. Y Dios nos dice, da más, bendecí más. Y Él nos da más todavía de aquello que estamos dando. Y nos desafía y nos dice, ¿sos capaz de dar más todavía bendición? Y en tanto le decimos sí, y nos esforzamos y lo hacemos, Él sigue multiplicando bendición. Y es como que nunca termina, nunca le podemos ganar a Dios en ese sentido. Así que, la iglesia que Dios bendice, es bendecida para ser de bendición. Si es bendecida y no es de bendición, la bendición se corta. Si mi vida es bendecida y yo no comparto bendición con los demás, la bendición se corta. Si mi familia recibe bendición y yo no comparto bendición con otros, la bendición se corta. Hagamos que la bendición de Dios fluya con poder y abundancia y plenitud en cada una de nuestras vidas, nuestras familias y la vida de esta iglesia entonces también. Por lo tanto, esa iglesia es la que participa permanentemente en la misión de Dios. Dios está en misión, y si está misionando, está llevando a cabo el mismo propósito que siempre nos expresó desde un principio. Él decía de que todos sean salvos. y a través del arrepentimiento vengan a su reino eterno. Que pasen de tinieblas a luz, de muerte a vida. Esto es el deseo de Dios y Él está en misión, está misionando con este propósito. ¿Y su iglesia? ¿Dónde está su iglesia? Debemos estar allí donde Dios está. Debemos estar allí donde el Señor está. Debemos estar haciendo aquello que Dios está haciendo todavía. Y es buscando a que otro, uno más, hoy sea salvo en Jesucristo el Señor. Una iglesia que Dios bendice entonces, como hemos visto, es una iglesia que desarrolla su fe por medio de la oración ferviente, por medio del estudio de la palabra de Dios, pero apasionado, por medio de una alabanza gozosa y festiva también. Es una iglesia que está ocupada en buenas obras, por medio de ministerios relevantes, es decir, ministerios que satisfacen las necesidades reales de la persona. Y hoy día podemos saber de las problemáticas y las necesidades que tiene la gente a nuestro alrededor, más allá de su necesidad última y más importante, que es la de ser salvo en Cristo. Pero además de ello todavía hay mucho por asistir y por ministrar en el nombre del Señor. Es una iglesia que penetra e impacta a la comunidad, que es visible, aunque sea visible para que la señalen, la critiquen y murmuren. Hoy veíamos en el discipulado aquella bienaventuranza que dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de Cristo, por causa de ser cristianos, por causa de proclamar su nombre, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos, bienaventurados, por eso es una iglesia visible. Aunque la gente se levante y la señale y mienta, o murmure, o la calumnie, o la injurie, no importa ello, no es a la iglesia, será el Cristo de la iglesia lo que lo estarán haciendo. Pero entonces eso estará diciendo que la iglesia tiene presencia en la comunidad, que está cumpliendo el propósito para el cual el Señor la puso en ese lugar, que es iluminar, dar luz en medio de las tinieblas de este mundo. Una iglesia que Dios quiere bendecir y lo quiere hacer de esta manera. Esa es entonces una iglesia que crece, es una iglesia en la cual las vidas son cambiadas y transformadas de verdad. Una iglesia en la cual suceden milagros y cosas poderosas, como a veces cantamos también cuando alabamos al Rey. Es una iglesia que avanza victoriosa en medio de las tinieblas de este mundo. Una iglesia que Dios bendice. Si vos deseas una iglesia que Dios bendice, deseas ser parte de esta iglesia y que Dios la bendiga de esta manera y con este propósito, bueno, yo te desafío a poder orar en este sentido, proponértelo en tu corazón, ser una herramienta, un canal, un instrumento para que alcancemos esa bendición. Y yo te aseguro que no vas a ser el único, la única, va a haber muchos otros que estamos en este lugar y vamos a desear y anhelar lo mismo y estaremos unidos en oración. Y será una oración de acuerdo. Y Él dijo, donde dos o tres se pongan de acuerdo en alguna cosa que quisieren que hiciera el Padre, pídanla porque Él lo hará. Y entonces Él lo va a hacer. Y Él va a derramar bendición y va a revelar su presencia y su poder y su gloria en medio nuestro de maneras nuevas, distintas, diferentes, quizás más plenas, en la cual la gente entre y si no viene con el Espíritu de Dios y en búsqueda de Dios y venga a perturbar cualquier espíritu inmundo, le sea imposible permanecer aquí, porque sus pies le van a quemar, porque habrá fuego del Espíritu aquí y no podrá pisar siquiera y tendrá que salir. Y donde habrá poder de Dios, aún para sujetar a cualquier tipo de demonio que se presente a perturbar al pueblo de Dios en este lugar o en la calle, o donde estés, en tu lugar de trabajo, toda vez que Satanás quiera aparecerse a través de cualquiera de sus espíritus inmundos, tenés que saber que tenés ese poder y esa autoridad, y los demonios se van a sujetar en el nombre de Jesús. Seamos esa iglesia que Dios bendice. Él recibirá gloria, honra y honor. Muchos vendrán al reino de Dios y serán salvos y tendrán vidas cambiadas y transformadas. Y esto, como si fuera un pequeño granito de arena, se irá sumando a otros más, aquí y en otros lugares. Y eso comenzará a hacer un impacto importante también para nuestra nación. si Argentina ha de ser bendecida, así como las iglesias estamos pidiendo, lo será, toda vez que su pueblo sea bendecido por él para bendecir a la nación. Y hoy hemos visto cuáles son aquellas cosas que Dios va a mirar en su pueblo para poder decir, más bendición aquí, más de mi presencia aquí, más de mi poder va a obrar aquí a través de esta iglesia. Así que abrí tu corazón, todo tu corazón, disponible, dispuesto, consagrado, entregado. Señor, yo quiero tener esas características, quiero tener ojos que vean esa necesidad. No solo verla, ser impulsado y movido a proclamar tu mensaje, a invitar a otros a ser salvos. ¿Qué sé yo, vos me vas a dar palabra? No hay que ir a un seminario, un instituto bíblico para aprender a invitar a otro a recibir a Cristo. El Espíritu te va a asistir. Que sea yo una persona, así como toda esta iglesia en la cual estoy, en la cual me has puesto, con oídos muy sensibles a tu voz, oídos muy sensibles a la voz de tu palabra, muy sensibles a la voz del clamor de los que están a nuestro alrededor, para poder responder a ese clamor. Que seamos una iglesia, y yo como parte de esta iglesia, alguien con las manos dispuestas, abiertas para ayudar, para compartir de lo mucho que vos me estás dando. Señor, yo sé que al hacerlo glorifico tu nombre y nunca me vas a hacer faltar nada. Así que voy a ser generoso en el dar. Señor, quiero tener mi boca abierta. A veces digo tantas cosas sin sentido y de otro tipo también. Señor, yo quiero abrir mi boca para emitir palabras que bendigan a otros, para que alienten a otros. Quiero compartir palabras de esperanza, de fe. Señor, que esa sea mi boca y sea la boca de esta iglesia. Pues bien, oremos de esta manera. Dios está inclinando su corazón a nosotros. Él está inclinando su oído a nosotros ahora. Así que ora, te invito a orar en el nombre del Señor. Hacelo desde tu corazón, con voz audible, en voz baja, aunque otros estén orando, no importa, aunque todos oremos al mismo tiempo, ora. Poné lo que hay en tu corazón delante del Señor. Así sea, Señor. Aquí estamos, Señor, como pueblo tuyo en este lugar. Ahora, después de escuchar tu voz y recibir tu palabra, estamos respondiendo, Señor. Tus hijos e hijas aquí están respondiendo. En sus oraciones están expresando aquello que sienten y desean en este momento. Señor, tenía bien oír la oración de tu pueblo en este lugar. Y Señor, mira lo que existe en el profundo de sus corazones, de nuestro corazón. El deseo realmente de agradarte, de glorificarte. El deseo de ser instrumento, Señor, para bendición de muchos en esta ciudad. Señor, ten a bien bendecirnos, porque sin tu bendición no podríamos hacer nada. No podríamos ser, ni siquiera existir. No podríamos movernos. Señor, ten a bien derramar bendición sobre nosotros. Señor, sabiendo que no la vamos a tomar para nosotros, ni atesorar, ni egoístamente disfrutar, la vamos a recibir para bendecir a muchos, a todos los que podamos, a todos los que pongas en nuestro camino. Señor, los queremos bendecir con esa bendición que nos vas a dar y con la cual nos vas a llenar. Señor, lo pedimos para que tu nombre sea glorificado, para que muchos vengan al conocimiento de Cristo como Salvador y Señor, para que muchos pasen de tinieblas a luz. Señor, lo deseamos de todo corazón, para que otros también abran sus bocas para glorificar y honrar tu nombre. Bendecimos tu nombre ahora también y lo exaltamos, Señor, y te damos gloria y honra a ti, el único que es digno de recibirla, nuestro Señor Jesucristo, aquel ante quien se doblará toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese, también en Florencio Varela, que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. En tu nombre santo. Amén.